José Luis. Nicolás ya ha pasado más de un mes de su desaparición. Fue visto por última vez el día domingo, 18 de enero, alrededor de la 1:30 del mediodía. Salió de su casa en el barrio Sati y no se supo más nada de él desde ese momento. Salió vestido con mallas, botas y una remera que no parecía que iba a irse por mucho tiempo. Sin embargo, hace más de un mes en que José Luis no se sabe nada de él, y por eso se están realizando estas marchas sucesivas y que tienen como objetivo reclamarle a la justicia que bueno, se realicen todo lo necesario para poder dar con José Luis Nicol, 28 años, desaparecido hace más de un mes. Vamos a ver si podemos molestar a alguno de los familiares, con uno de los familiares de José Luis, para que eso nos dé algún detalle de, bueno, de qué novedades tienen a esta hora aquí. Hola, buen día. No, hasta este momento estamos, como les vengo diciendo, como el primer día, sin ninguna novedad. El otro día estuvimos hablando con la fiscal, no tiene nada, no tiene dónde buscar, busca, pero trabaja, pero no encuentra nada, porque llama a declaraciones, todo, y nadie aporta nada. ¿Han llamado a declaraciones a familiares, amigos? A gente de alrededor, aparentemente de algunos que tenían el celular, de algunas personas que tienen el celular de él, lo han llamado a declarar, pero no han aportado nada. ¿Cuál es la intención de hoy? ¿Marchar y volver a entrevistarse con la gente de la fiscalía? Sí, y puede atender la procuradora también. Si lo puede atender la procuradora, es para que sí, esa va a ser mi intención. Para ver qué nos dice ella, si apuran un poco más, y como yo les decía el otro día, que yo no le vi que le diera mayor importancia a los mensajes de texto, la fiscal, así que quiero preguntarle eso a la procuradora. ¿Están teniendo acompañamiento del gobierno provincial? ¿Han podido entrevistarse con gente de derechos humanos para, bueno, también tener el apoyo de ellos en la búsqueda? Sí, ellos nos hicieron unos carteles, pero nada más. ¿Carteles? Sí, nos hicieron unos carteles. Una foto, claro, que es para el Nacional. Pero nada más. El otro día yo quise poner uno en casa de gobierno, adentro no me lo permitieron. Supuestamente esos carteles son para poner en la administración pública, más para la administración pública. No, en casa de gobierno no me lo permitieron. Estuvieron en casa de gobierno en la última marcha, ¿con quién pudieron hablar? Con el secretario de gobierno y con dos personas. Uno era el secretario de gobierno, el otro no sé. ¿Y qué le dijeron? Dijo que esto está en la fiscalía, que ellos no tienen nada, pero que iban a hablar con la fiscal a ver qué solución encontraban y dejaron de que nos reunamos el martes de vuelta. ¿Qué sienten ustedes del trabajo que hace la fiscalía? Mirá, yo a esta altura me enojo y porque pienso que no hacen nada. Yo sé que es difícil porque nadie aporta nada, es como buscar una bota en un pajarito. Pero no sé, para tener esto, me disculpen que tuvieron un accidente en el mar, usaron aviones, usaron de todo. ¿Por qué por José Luis no? No sé, es mi modo de pensar. Digo, ¿por qué? Para José Luis no. Para esas personas sí, se usó mucho medio para buscarlo. Bueno, van a marchar, supongo que van a salir. Sí, en un ratito ya salimos. 10-15 minutos más salen. Le decimos a los vecinos que quieren que se ven, que vengan, que se sumen. Sí, por favor, que se sumen, sí, que si se pueden sumar, que se sumen. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, por favor. Bueno, la palabra de Piden Nicola es una de los familiares de José Luis.